empieza. Aquí empieza. Aquí empieza. Sonidos, sonidos rupestres. Sonidos rupestres. Música joven de América Latina. Bienvenidos. Bienvenidos. Justamente en estos momentos en que la confusión reina terriblemente en la atmósfera, como extraños microbios venidos de otras galaxias que mandan mensajes telepáticos, haciendo ver realidades que no corresponden a las dimensiones adecuadas, el profeta del nopal se presenta de una manera u otra aventando sus cotorreos desde el año de 2984. Y en sus híbridas visiones del rock and roll mexicano, me dijo un día de oníricos sueños y arquetípicos símbolos que tenía que recetarles por las trompas de Eustaquio a todo el personal estos mensajes del profeta del nopal. Dicen que llegó de lejos, allende las estrellas. Rodrigo González, más conocido como Rodrigo o el Profeta del Nopal, fue un cantante, compositor y músico mexicano cuyo periodo de actividad se desarrolló entre los años de 1979 y 1985. Hoy, en Sonidos Rupestres, su música. Charlamos con Raúl Esquivel, gestor cultural y director de los proyectos Rock and Roll y Rodrigo, sus rolas y sus roles. Desde la Ciudad de México nos cuenta quién era Rodrigo González. Rodrigo González, aquí en México, es un ícono del rock mexicano. Él nació en Tampico, en el norte de México, en el norte. Sin embargo, viene aquí al Distrito Federal y te digo que cuando yo lo escucho por primera vez en sus rolas, en sus letras, el calor que él manejaba, porque es muy distinto en las partes de México, el acento norteño es bastante, un poquito hasta golpeado, ¿no? Y aquí en Ciudad de México, en el Defectuoso, en Chilangolandia, hablamos como que muy, dicen por ahí que muy cantadito. Utilizamos ciertos términos asfálticos, ¿no? Entonces, cuando Rodrigo viene de Tampico a Ciudad de México, él no tiene el acento norteño propio de Tampico. Él tiene el acento totalmente chilango, de aquí del Distrito Federal. Algo que a mí me sorprendió. Yo cuando lo conocí por su música, yo pensaba que era de aquí. Aquí del Distrito Federal, pero no, era norteño. Él nace en Tampico, pero se adaptó totalmente, perfectamente aquí al acento y a las costumbres chilangas. Recuerdo la ocasión que de una alcantarilla salió un dragón. Yo lo escupí tres veces, le hablé de su jefa y le di un pisotón. Él se lanzó furioso tratando de asarme con su hocico de neón. Yo le aventé unos dengues, le metí una zancadilla y le di un pisotón, sí. A la vuelta de la esquina una nube apestosa me atrapó. Era una nube de smog que en un ser odioso se convirtió. Yo estaba sacado de onda, tembloroso y bien confuso. cuando del miedo pedote fue lo que Dios me dispuso y del boquete que abrió. Hasta salí hablando en ruso. Sí, aquí en las aventuras, en el Distrito Federal. Ah, en las aventuras, en el Distrito Federal. Dejando atrás la Huasteca, esta amplia región ubicada junto al Golfo de México que lo vio nacer, Rodrigo se adentra en la capital. ¿Cómo fue su carrera musical en el Distrito Federal? Días de la semana me levanto a temprano, comprando el periódico, buscando trabajo. Trabajo me costaba no encontrar trabajo. Como traía unos pesos en la bolsa, no cejaba y hacía largas colas llenando papeles. Hasta que me decían que luego me hablarían. Trabajo, buscar trabajo. ¿Cuánta gente no anda buscando trabajo? Él empieza tocando en los camiones, picando piedra, tocando en el Wendy's, en tocadas aquí en la periferia del Distrito Federal y haciendo chambitas, ¿no? Pero no era así como que el artista súper archi reconocido, no. O sea, él tocaba en espacios pequeños y en la calle. Creo que esa parte de Rodrigo es lo que más nos... A mí personalmente me llama mucho la atención y me identifico mucho con él por su andar callejero, Ali. Era muy de barrio, era un cuate sin tantas poses, sin... No era el rockero inalcanzable, Ali. Yo me enamoré de su música cuando lo escuché, su cassette, allá por el 89, 90. Yo me enamoré de las rolas, me enamoré totalmente, me identifiqué con toda la onda que traía, ¿no? Musical. Él como tal, como bien dices, no tuvo una compañía discográfica que lo grabara. El Urban Historias, de hecho, es un trabajo totalmente artesanal, grabado por él en su casa, en sus grabadoras. Él se ponía a tocar y grababa sus propios cassettes, y él mismo los vendía. Aquí hay un tianguis muy famoso y muy icónico también de Ciudad de México, muy rockero, que es el Tianguis del Chop, donde nos reunimos varios rockeros, pues, venden artesanías, discos, libros. Y antes ahí era un tianguis de trueque. Tú ibas con un disco o dos discos y lo cambiabas, ¿no? Por otros discos que no tenías o lo tenías repetido. Era un tianguis de trueque que todavía existe. Se pone los sábados solamente. Y Rodrigo iba a ese tianguis, que antes no estaba instalado ahí, pues estaba en otra zona. Y él iba a venderlos de mano en mano o en sus presentaciones. También se acostumbraba mucho, no solo Rodrigo, en las tocadas de rock. El propio artista vendía sus discos. Lástima que yo lo tuve, pero no lo tengo ahorita. El que lo tenga es una colección de... Imagínate que tenga un disco vendido por Rodrigo González, ¿no? Y todavía hay varios compas, varios valedores que lo tienen. Pero el Urban Historias creo que es un parteaguas, porque hay rolas, por ejemplo, No Tengo Tiempo, ¿no? La lírica que utiliza ahí en el Urban Historias... Cabalgo sobre sueños innecesarios y rotos, prisionero iluso de esta selva cotidiana. O sea, el Urban Historias creo que es un cassette aquí en México uno de los discos de culto. Y digo discos porque pues ya después salió el disco, el compact, y lo hicieron, parece que en LP también. Pero el cassette, dicho bien, el cassette Urban Historias, es un disco icónico del rock mexicano. Cabalgo sobre sueños innecesarios y rotos. Prisionero iluso de esta selva cotidiana, que como hoja seca vuela en el viento. Vago imaginario sobre historias de concreto. Navego en el mar de las cosas exactas, clavado en momentos de semánticas gastadas, y cual si fuera una nube esculpida sobre el cielo, dibujo insatisfecho mis huellas en el invierno. Y aquí yo no tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa, y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos, sé que tengo tiempo para atracar en un puente. En una alfombra de estatuas, masticando en mi mente las verdades más sabidas, y como lobo salvaje que ha perdido su camino, he llenado mis bolsillos con escombros del destino. Sabes bien que manejo implacable cibernética, entre que el laberinto de los planetas muertos, cual si fuera la espuma de una marca de cerveza, un anuncio me ha vendido ya la forma de mi cabeza. Ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida, la máquina me ha vuelto una sombra borrosa, y aunque soy la misma tuerca que ha negado tus ojos, sé que aún tengo tiempo para atracar en un cuello. Era un gran guitarrista, Rodrigo, ¿eh? Tocaba la guitarra, era muy bueno musicalmente tocando la lira. Yo hablando con Javier Batis, Javier dice que él le puso Rodrigo. ¿Por qué? Precisamente por lo que me preguntas. Porque él tocaba rock, tocaba el, no tanto blues, pero rock, rock, acá como el folk, ¿no? El Dylan, ajá, ¿no? De hecho, aquí le dicen mucho tiempo, le pusieron ahí como que el sobrenombre, el Bob Dylan mexicano. Uh-huh. Con la armónica y su guitarra de palo, tú escuchas una rola de él, por ejemplo Rancho Electrónico, acústica, o escuchas El Feo, escuchas los armonicazos y la lira, parece que estaba todo un grupo, pero no, era nada más su guitarra y la armónica. Hasta yo mismo me asustó al mirarme en un espejo. Pues creo que sí tiene que ver sus raíces de Tampico, que él ahí con el huapango, pero creo más que es por llegando aquí a Ciudad de México se empapó del calor del barrio, del entorno social que había, y pues aquí no había mucho huapango, aquí había más rock, ¿no? Más folk, ¿no? Creo que aquí se forjó mucho más Rodrigo González. Empieza a conectarse con Bob Dylan, con grandes rockeros que había ya aquí en México, como el maestro Javier Batis, como Guillermo Briseño. Se empieza a empapar, creo que también con mucha banda que había aquí, musicalmente. Yo creo que de ahí nace un poquito todo lo que es Rodrigo, ¿no? Aparte de que él rolaba por las calles, ¿no? Yo creo que también esa mirada que él da al asfalto, creo que le da ingredientes como para hacer sus rolas y utilizar el calor que es, ¿no? No lleva una línea, Rodrigo. Es subida y bajada, ¿no? Tiene poesías hermosas como Distante, Instante y picarescas como ¿por qué no me las prestas?, ¿no? Y aquí en Ciudad de México nosotros somos así, como que jugamos mucho entre nosotros y le llamamos alburear. Cuando estamos albureando a alguien, es como decir, es un tono picaresco que tenemos aquí en Ciudad de México. Los mexicanos somos muy picarescos y eso lo denota Rodrigo en sus rolas, como El Feo, o Yo No Sé. Pero es el toque que tenía Rodrigo. O te hablaba después muy serio, con un rolón súper estilizado, una lírica totalmente diferente, con Distante Instante, ¿no? Que es una poesía. Muy diferente a ¿por qué no me las prestas?, ¿no? Ajá. O sea, yo me explico, o sea, son contrastes marcadísimos en Rodrigo. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol, de estas calles sin sol. Si tuviera ilusiones, si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones, no habría necesidad de pasarme por horas bebiendo cantimploras de esta gris soledad, de esta eterna ansiedad. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias y dientes igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si te hubieras quedado, si me hubieras pedido que quemara el sonido de ese viejo pasado, No estaría aquí metido ahogando mis entrañas, arañando el olvido. Bien confuso y perdido. Cuando tenga la suerte de encontrarme a la muerte, yo le voy a ofrecer todo el tiempo vivido y este vaso henchido por un distante instante. Un instante de olvido. Si pudiera borrarme esos viejos recuerdos que como viles cuervos arrancan ya mis ojos, dejando mis despojos entre historias y dientes igual de indiferentes al amor y a las gentes. Si volviera el amor, si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano, moriría ese dolor de buscar el calor en el cruel laberinto de este vaso de alcohol. De estas calles sin sol. Durante la década de los 80s, México vivió una época marcada por la represión política y cultural. Vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal. Y nadie puede protestar porque lo llevan a encerrar. Como los músicos, los amantes de la música y Rodrigo habitaban esta atmósfera. Después del Festival de Avándaro aquí en México, el gobierno como que reprimió el rock mexicano en toda índole, no queriéndolo tocar aquí en el Distrito Federal, sino lo mandó a Hoyos Funky, que el maestro Parménides García, entre otros escritores y músicos, le pusieron el término. Donde se hacían las tocadas clandestinas muchas veces, les puso Hoyos Funky, porque eran bodegas, ¿no? Eran bodegas, lugares insalubres donde se fue a refugiar el rock por la represión, porque no había permisos para tocar rock aquí en el Distrito Federal, con zonas bien y todo, no se podía. Entonces el rock se fue a la periferia, pero ahí sobrevivió. Salir, ir a una tocada de rock en los 80 era muy peligroso aquí en México, porque la tira, la policía, pues nada más te estaba viendo para casarte y por el simple hecho de estar greñudo, con pantalones entubados, que te veía la facha de rockero, ya te jalaba, te subía a la patrulla y era una vueltecita a sacarte el poco varo que tenías, o unos golpes, algo. O sea, tenías que lidiar mucho con ese tipo de cosas para ir a un hoyo punk aquí en Ciudad de México en los 80, ¿no? Y Rodrigo pues también anduvo en esos hoyos, tocando. Yo lo vi alguna vez, pero te digo que yo no sabía quién era. O sea, yo iba a ver al Tri, yo iba a ver a Botellita de Jerez, a otros compas que eran más conocidos en ese entonces. Había un frontón cerca de mi casa, que era, se llamaba, todavía existe, el Frontón Inclán. Y de hecho creo que ahí fue una de las primeras presentaciones de Rodrigo, pero ya que con el grupo Cual, con ya electrificado, ¿no? Pero yo la neta, pues no lo conocía, o sea, la neta no lo conocía, era así como que, ¡ay! Era el telonero. Ya después venían los que a donde yo iba a ir, ¿no? A verlo, ¿no? También tocó en lugares un poco más grandes, más acogedores, como el Palacio de los Deportes aquí en México, uh-huh. El Auditorio Nacional, el anterior, eran festivales, ¿no? Donde tocaba él. pero sí normalmente él la rolaba pues más en lugares subterráneos. Doña Saruca Cuca, por favor, venga y avíntales un cotorrín rin al personal Sal que está aquí aventándose unos chescos y unos cafés. Oye, que bien contento de haber tenido aquí a Lete, ¿no? ¿Qué pasó? ¿De dónde se mete? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, que lo iremos a invitar nuevamente para que venga acá a echar sus rolas, ¿no? Claro que sí. ¿Sí? ¿A quién tú? Cotorreando, ¿ah? Sí. A ver si próximamente tenemos otros cuates de por allá. Sumamente pestosos estos individuos. No se los recomiendo, pero en fin, son mis cuates, ¿no? Hay que traerlos. Son muy buenos compositores. Excelentes cantautores. Terribles representantes del rock rupestre y de las alternaciones más alcantarillescas de la ciudad de concreto. Los músicos eran parte del amplio espectro de colectivos existentes en el DF. A las actividades culturales y artísticas impulsadas por la UNAM o el Comité Mexicano de la Nueva Canción, se suma la iniciativa de un grupo conocido como el Colectivo Rupestre. Le preguntamos a Raúl qué se sabe de este colectivo y de la participación de Rodrigo en él. El Movimiento Rupestre es un grupo de amigos cantores como Roberto Ponce, Fausto Arreguín, Rodrigo, Nina Galindo, Roberto González. Se autodenominaron ellos rupestres porque pues no tenían varo, nada más tenían pues las ganas y su guitarrita de palo, ¿no? La lira, ¿no? No tenían grandes escenarios, no tenían pues ni siquiera la difusión como para expresar su arte, ¿no? Que siempre te veo. Ellos se autodenominan rupestres, pero era como un sarcasmo de Rodrigo Ali. Era como decir, mira, nosotros no estamos guapos, estamos feos, no tenemos varo, no tenemos grandes luces, pero pues tenemos talento, mano. Y parece que el término lo acuñó el maestro Jorge Pantoja, que escribió el libro, en un festival que hicieron. Entonces ahí se pusieron rupestres. Los rupestres, bueno, pues los rupestres, ¿no? Eso fue en el Museo Universitario del Chopo. Forman este colectivo y tocan como tal en diferentes lugares, ¿no? Pero se formó en el Museo Universitario del Chopo. Disparado hacia el cielo, rumbo a Andrómeda. Vagando por el infinito voy. Y digamos que Rodrigo es como que el estandarte, o fue el estandarte del Movimiento Rupestre. Pero el Movimiento Rupestre sigue aquí en México, vive. Son cantores un poquito underground, como Rodrigo, ¿no? Y hasta la fecha se ha abierto un poquito más el espacio para ellos. Pero yo creo que también siguen un poco olvidados aquí en México. Siguen estando mucho en el underground. Tocan de vez en cuando en festivales. Pero sí, y en lugares pequeños, Ali. No se le ha dado al Movimiento Rupestre esa difusión como que merecían. Porque la verdad es que son grandes talentos. Son unas rolas increíbles. Pero sí vive todavía como que en cierta marginalidad. La verdad es que todavía sigue un poquito, pues como lo dejó Rodrigo, desgraciadamente. Préstame tu máquina del tiempo, que acabo que ni la vas a usar. Sé que tienes miedo a disolverte y perder tu extraña identidad. Urbano Historias fue el único trabajo que El Profeta del Nopal editó en vida. Rodrigo González muere el 19 de septiembre de 1985 en el terremoto que azotó Ciudad de México y que cobró la vida de aproximadamente 5.000 personas. Se editan otros discos de sus intervenciones en vivo y grabaciones que fueron registradas informalmente por sus amigos, como El Profeta del Nopal, que aparece en 1986, Aventuras en el DF de 1989, No Estoy Loco de 1992 y una de las grabaciones más memorables, su concierto en el Café de los Artesanos en Aguascalientes. Hasta donde sabemos, no existe un disco de Cual, el proyecto musical en el que Rodrigo se encontraba trabajando junto a otros músicos, hasta que su voz se apagó en las asfálticas aceras de la Ciudad de Hierro. Estás escuchando Sonidos Rupestres por Cultura FM. A la Señor Blanca en la plaza 100.9. Soy la de las malas combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. Era un gran rancho electrónico, con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético, con marías ciclotrónicas, tragafuegos supersónicos y su campesino sideral. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la capuchana mental. Era un gran sabio rupestrico de un universo doméstico, pitecantropos atómico, era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos matemáticos en los pueblos esqueléticos con sus guías de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, panzones que estaban tísicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en el agandalle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la desfachatez empresarial, en el despiporre intelectual, en la vulgar falta de identidad. Le preguntamos a Raúl cuál es la huella que ha dejado Rodrigo en la música mexicana de hoy. Como les decía, yo a veces me da por escribir, ya les contaré en otra ocasión. Pues mi proyecto es rock and roll y precisamente yo escribí algo sobre Rodrigo. Creo que ahí pues explayo todo. Para la banda. Rodrigo, no manches, no veo mi mano. Y sí, ni el sol se veía en aquella mañana fatídica. Polvo blanco, espeso como neblina, impedía ver mi propia mano, extendida, y solo un tenue círculo brillante se veía en el cielo. Era el sol. Mi mano la volví a ver después de algunos minutos, conforme el viento disipaba aquel polvo blanco. Lo que no volví a ver fue la sonrisa de muchos amigos, de muchos familiares. A 2 cuadras de mi cantón, en el cruce de Liverpool con Bruselas, un edificio colapsaba. Ahí vivía Rodrigo. Se acababa una vida terrenal y comenzaba una inmortal. Sin conocernos, vivimos en el mismo barrio. Sin conocernos, frecuentábamos los mismos lugares. El Sumesa. Todavía existe, y quizás de ahí salió, te compraste estos bisteces en Sumesa, El único súper de la colonia Juárez, donde vivíamos. La Casa del Canto en la Glorieta de Insurgentes, y él tocaba ir ahí, arriba, en el Wendy's Pub, el Metro Cuauhtémoc, y obviamente el Metro Valderas. Sin conocernos, o tal vez sí, pisamos las mismas calles de aquella colonia del defectuoso. Unos años después lo conocí, sí, lo conocí por sus letras, por sus canciones. Llegó a mis manos el cassette del Urbanhistorias y ya nada fue igual. Siguió Rodrigo González, el profeta del nopal, y el intro de ese cassette es inolvidable. Justamente en estos momentos en que la confusión reina terriblemente sobre la atmósfera, ¡wow! Dándole entrada a un mundo pacheco y chingón. Tiempo de híbridos. Ya andaba yo ni por asteroides y el espacio sideral, cuando 2 letras sumamente humanas, altamente sociales y desgraciadamente vigentes hasta nuestros días, me devolvieron a la realidad. Buscando trabajo y ama de casa un poco triste. 2 realidades cotidianas, 2 letras impecables. Me empezaba a identificar con mi paisano de barrio. ¿Quién chingados no se identifica? Pocas oportunidades laborales, la mujer sumisa, abrumada por falta de billetes, por el machismo y la cotidianidad de la vida chilanga. En ese mismo cassette siguen unos acordes bien prendidos y me volaron los sesos una rola, algo de suerte. En sus 2 minutos y 39 segundos me dio una cátedra de lírica y rock and roll como nunca había escuchado una rola. Seguí comprando cassette de este vato tamaulipeco, aunque a decir verdad, yo pensé que era más chilango que los albures del Escuadrón de la Muerte, de porochos que siempre libaban alcohol del 96 y el clásico León o Cañita en la esquina del Mercado Juárez. Rodrigo en cada cassette consiguió agudizar mis oídos, consiguió que el ñero se pusiera trucha. El valedor que me dio por primera vez aquel cassette del Rodrigo me dijo: escucha a este cabrón, tiene unas ondas bien acá, callejeras y bandosas, pero no sé, tiene otras bien perfumadas. Hoy entiendo perfectamente ese coloquial término. Rodrigo le llega a todo el personal, a toda la banda. No importa que seas estudiado o que no tengas estudios. Rodrigo maneja el lenguaje y el calor del barrio, pero también tiene una exquisita y estilizada lírica intelectual. A Rodrigo le llega desde un albañil, un obrero, un ama de casa, hasta el más instruido seglarmente. Rodrigo lamentablemente falleció aquel día, como yo lo haré también algún otro día. Mientras me quede vida y en mis muy modestas posibilidades, seguiré difundiendo su obra, su música. Creo sin duda que las nuevas generaciones merecen escuchar estos mensajes del profeta del nopal. Sáquese de aquí, señor operador. Este es un secuestro y yo manejo el convoy. mejor. Así es que hágase a un lado porque ahí le voy. Hace 4 años que a mi novia perdí, en esas muchedumbres que se forman aquí. La busqué en andenes y en salas de espera, pero ella se perdió en la estación de Valderas. En la estación del metro Valderas. Del metro Valderas, ahí dejé embarrado mi corazón. Todos los años, sus amigos y los amantes de su música le hacen un homenaje en un lugar ya icónico de la Ciudad de México, que lleva el nombre de una de sus canciones más famosas. En la estación del metro Valderas, vida mía, te los quedé con voy, con voy. El metro Valderas, donde decía no. No me lleves al Metro Valderas, está permanente la estatua de Rodrigo en el Metro Valderas, aquella icónica rola, que pues creo que es una de las, un estandarte de Rodrigo esa rola, es muy bonita. Normalmente aquí, antes de la pandemia, siempre iban músicos a la estatua de Rodrigo en Valderas a tocar sus rolas. Entonces ahí se aglomeraba la gente en el andén del Metro Valderas, y ahí tocando sus rolas, le llevaban flores a la estatua, cantaban sus rolas, iban artistas rockeros, y se hacía. Por la epidemia, pues obviamente eso ahorita está prohibido. Claro. Este año que pasó, pues no se pudo hacer eso, pero los años anteriores, la gente va a visitar la estatua de Rodrigo en el Metro Valderas a tocarle, ¿no? Y en diferentes partes de México también, diferentes estados, más aquí en el Distrito Federal, le hacen homenajes en bares, en lugares para espectáculos. Pero te digo, lo pueden buscar en YouTube, homenajes a Rodrigo, y ahí van a estar, o en Rock and Roll. Ahí dejé embarrado mi corazón. No, en la estación. Te busqué de convoy en convoy. Vida mía, te busqué de convoy en convoy. Para despedir el programa de hoy, queremos invitar a nuestro radioescucha a que sigan la página de Raúl, tanto Rock and Roll, que pueden buscarla en Facebook y en YouTube, como la de Rodrigo, su rola y sus roles, que es el personaje que tratamos hoy, donde van a poder conocer más sobre este mítico e importante músico mexicano. Y bueno, Raúl, te agradecemos nuevamente por la entrevista, te enviamos un gran abrazo desde Ecuador y te deseamos mucho éxito en tus proyectos. Agradezco tu atención, tu amabilidad. Qué gran espacio, te felicito. Muchas Escuchen, gracias. Banda, Sonidos Rupestres desde Ecuador, Quito. A toda la banda de Ecuador y la de todos lados donde nos vean. Y un chiflidito donde quiera que se encuentre Rodrigo. Ok. Muchas gracias por su atención. Ok. vemos al rato. Aquí está su amigo y su hermano en el café del artesano. ¿Cómo te sientes en Aguascalientes? Me dijo un intruso del DF. Cálmate tranquilo, por favor, no seas mequetrefe. Los hidrocálidos son válidos, nunca escuálidos, no es cebollazo. Ahí te va un abrazo del amigo tuyo, que es el Rodrigo, del amigo tuyo, que es el Rodrigo. Ahí nos vemos después, so long, chao, goodbye, arrivederci, hasta luego, luego, luego, luego, luego. Una lástima que no te puedas poner bien, chirito con café, Gracias, muy amable por su atención. Pongámonos a recordar. Escuchaste Sonidos Rupestres. Sonidos Rupestres. Música joven de América Latina. Sintonízanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana por Cultura FM 100.9.